Lucas escribe en el capítulo 19, versículo 28, hasta el final del capítulo. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie ha montado. Se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos en el suelo. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Es la palabra de nuestro Dios. Hoy es Domingo de Palmas. Vamos a interrumpir nuestro estudio que venimos haciendo de los Salmos de Ascenso, para celebrar esta semana, lo que para los cristianos es uno de los eventos más importantes dentro de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar con, hemos comenzado con la lectura de este texto, y vamos a prepararnos entonces para escuchar el sermón que se llama De la esclavitud hasta el trono. Y la Semana Santa arranca con la entrada de Jesús a Jerusalén. Los evangelios describen cómo la gente que lo acompañaba, de pronto al ver tantos milagros, al recordar tantos milagros, estalla en gritos de alegría. Y celebraban a su Mesías, al enviado de Dios, al Rey. Aunque la vida de Jesús llega a este punto, la vida en este punto en que va a entregar su vida y, perdón, y que lo están celebrando, su vida sobre la tierra ha sido difícil, ha sido compleja. Él es Dios y decidió venir a la tierra, haciéndose humano. Y los cristianos reconocemos que los seres humanos, nosotros, somos la joya de la creación, lo mejor, lo más alto, el punto más alto en la creación. Pero desde la perspectiva de Dios, el ser humano es algo humillante, es algo inferior, especialmente por la situación del pecado en la que hemos caído. El apóstol Pablo nos habla del Señor Jesús y dice en Filipenses 2:7 que Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces tengamos esto en mente mientras navegamos por nuestro estudio, porque muchas veces se nos olvida que cuando Jesús se hizo humano, para él fue algo humillante, algo que quizás cualquiera de nosotros hubiéramos preferido no hacer. Vamos entonces a hacer una oración para comenzar. Dios misericordioso, cuando recordamos la vida de nuestro Señor Jesús, nos llenamos de asombro por su amor. Espíritu, haznos sensibles a las realidades espirituales que están en la palabra. Ayúdanos a aplicarlas a nuestra vida. Señor Jesús, elevamos nuestra voz para proclamarte nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro intercesor y nuestro Salvador. Amén. Hace rato Janel leyó una parte de Éxodo, capítulo 14. Y acabamos de leer una parte del Evangelio de Lucas. Las dos están conectadas y vamos a ver cómo lo hacen. La historia de Jesús, la historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, tiene un propósito religioso específico. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, no va de vacaciones, no va a ver a la familia, va a celebrar la Pascua, porque Dios desde el Antiguo Testamento había establecido que su pueblo debería celebrar la Pascua. En Éxodo 12 leemos que dice, toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Claro, Jesús tenía en mente algo todavía más allá. Él sabía que iba a entregar su vida en la cruz, pero él quería celebrar la Pascua con sus amigos, con sus discípulos. De hecho, Lucas cuenta la historia que cuando están sentados a la mesa, cuando van a sentarse a la mesa para celebrar la Pascua, dice Jesús, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y entonces Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua y seguramente tuvieron unas conversaciones profundas. Había muchas cosas en juego. Judas está pensando en traicionar a Jesús. Jesús sabe esto. Jesús tiene que enseñarles lo que viene más adelante y sabe que está a punto de ser traicionado. Entonces hay muchas cosas que están corriendo que no podemos ver a simple vista, pero podemos entender simplemente por las dinámicas que sucedieron después de la Pascua. Y vamos a entender un poco de la historia de la Pascua. La Pascua se remonta muchos, muchos siglos antes, cuando Israel, el pueblo de Israel, era esclavo del pueblo judío, del pueblo en Egipto, perdón. Y es una de las tres celebraciones más importantes para los judíos. Ellos recordaban cómo el ángel del Señor había pasado sobre Egipto matando a todos los primogénitos, ya fuera de humanos o de animales, excepto aquellos que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero, como Dios lo había indicado. Dios les había dado las instrucciones de no solamente de la sangre, sino también de la cena que debían tener, qué debía incluir la cena y cómo debía ser preparada. De esto sobresale para el cristianismo tres elementos: el cordero, el pan y el vino. Además, esta cena era una cena familiar y muchas veces también era una cena con los vecinos si era una familia pequeña. Cuando pasó el tiempo, como cuando pasó varios años después, ya cuando habían entrado a la tierra prometida, los padres de familia contaban a sus hijos la historia de cómo Dios había liberado a su pueblo con tanto poder de un pueblo tan poderoso como era el pueblo egipcio. Les contaban cómo las plagas habían llegado y cómo Dios había librado a su pueblo. Los padres seguimos jugando un papel muy importante y primordial en la educación de nuestros hijos. La iglesia provee de clases para los niños normalmente, pero somos los padres los que debemos instruir a nuestros pequeños para que amen al Señor. Deben verlo en nuestro ejemplo cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando nos sentamos y hablamos de cosas espirituales, de la vida eterna, de cómo aplicarlo a nuestra vida, por qué nos comportamos como nos comportamos. No podemos esperar que nuestros hijos tengan una actitud correcta ante la vida, que amen a Dios, si nosotros no nos sentamos con ellos y platicamos con ellos y les enseñamos estas cosas. Como dije hace rato, esta cena se hacía en familia y Jesús no tuvo hijos, no tuvo familia con quienes compartir. Las personas más cercanas con las que él había compartido su vida, eran sus discípulos, las 12 personas que él había invitado para que trabajaran con él, para que aprendieran de él. Él los estaba reconociendo como su familia, él los estaba aceptando como su familia, como parte de su familia, con quienes iba a compartir esta celebración que tanto significado tenía para ellos y sigue teniendo para nosotros, y que con ella recordamos el gran poder de nuestro Padre Dios. ¿Y qué significa la Pascua? Jesús iba a celebrar la Pascua con ellos y les iba a enseñar que a partir de ese momento, a partir de esta Pascua, el significado iba a ser más amplio y más profundo. Ya no solamente iba a ser un recordatorio de lo que había pasado en Egipto, sino que iba a tener una nueva dimensión y en la que él va a relacionar su carne con el pan y su sangre con el vino. Entonces van a dejar de, bueno, no se deja de recordar esta liberación de Egipto. en la que se celebraba la libertad que habían llegado y que comenzaban el camino a la tierra prometida. Eso sigue recordándose, pero ya no era lo principal. Ahora va a tener una nueva dimensión. Y como dije hace rato, Jesús toma tres elementos más sobresalientes y los relaciona consigo mismo. El pan con su cuerpo, el vino con su sangre y el cordero con él mismo. Y hay que recordar algo importante. Cuando el pueblo de Dios es liberado de Egipto, señala también la entrada al desierto. Ellos salen de Egipto, de la esclavitud, pero entran al desierto. El desierto, que es un lugar inhóspito, un lugar peligroso, un lugar donde no hay alimento para sustentarse, un lugar difícil y lleno de pruebas. Un lugar en donde ellos deberían aprender a depender de Dios. No es que salieron de Egipto e inmediatamente gozaron de la tierra prometida. Ellos tuvieron que hacer una trayectoria a través del desierto que se alargó por el pecado, pero tenían forzosamente que atravesar por el desierto para llegar a la tierra prometida. La historia dice, como leyó Janel hace rato, entonces le reclamaron a Moisés, porque están en este lugar difícil. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te habíamos dicho, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera servido, hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de todos ustedes. A estos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver jamás. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y es interesante pensar que el ministerio de nuestro Señor Jesús también inició en el desierto. El desierto para el Señor Jesús fue un momento del inicio de su ministerio. Aunque él ya se había rebajado a ser humano, y conocemos muy poco de su infancia, excepto que se perdió cuando era muy pequeño, cuando tenía 12 años aparentemente, después de ser bautizado, él sale al desierto. De hecho, no sale al desierto, él es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Es lo que dice Lucas 4. Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto encontró las mismas cosas que había encontrado el pueblo de Israel antes, muchos años antes, muchos siglos antes. Dificultades, peligros y obviamente hambre, porque estuvo ayunando por 40 días. Pero además tuvo un encuentro con la dificultad, con el peligro más grande, con Satanás mismo, quien lo tentó sabiendo que tenía debilidades y necesidades como ser humano. Pero a diferencia de los judíos, Jesús no tuvo miedo, Jesús no quiso regresarse y Jesús se mantuvo firme y triunfó. Por 40 días estuvo ayunando, dependiendo de la palabra de Dios y de la oración. Y todos nosotros atravesamos desiertos. Esos momentos y situaciones que nos hacen sentir vulnerables. Cuando vemos peligros, cuando percibimos amenazas, cuando hay escasez económica, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte. Pero saber que Jesús triunfó nos debe llenar de ánimo. Y recordar las palabras de Dios que Dios le dio a su pueblo también nos deben de llamar a la paciencia. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por todos ustedes. Y más aún, la palabra de Dios nos debe sostener, porque es lo que sostuvo al Señor Jesucristo. Cuando Él es tentado, las tres veces contestó, escrito está, escrito está. Y cuando lo tentó para que comiera pan, porque había ayunado por 40 días, Jesús dice, escrito está, no sólo de pan vive el hombre. Y todos sabemos que tenemos un gran refugio que es la palabra de Dios. Cada vez que estamos atravesando desiertos, vamos a la palabra de Dios. Cada vez que estamos enfrentando dificultades, vamos a la palabra de Dios, porque nosotros no solamente vivimos del pan material, sino también de la palabra que viene de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios y Padre Celestial. Si estamos atravesando momentos alegres, también vayamos a la palabra. Alimentémonos constantemente de la palabra. Y volviendo a la Pascua, podemos preguntarnos, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos la Pascua si es una tradición judía? Y la verdad es una buena pregunta. La respuesta es que cuando Jesús cena con sus discípulos y les enseña esta nueva dimensión de la Pascua, Jesús está señalándose a sí mismo como nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Los corderos habían sido sacrificados constantemente desde el Génesis hasta antes de que llegara Jesús. De hecho, todavía cuando vivió Jesús seguramente había sacrificios. Y eran para limpiar los pecados, y entonces los pecados eran borrados y eran olvidados por Dios. Pero era algo que tenía que hacerse continuamente. Pecaban, sacrificaban. Jesús, como el cordero perfecto, fue llevado al matadero y limpiaría para siempre los pecados de todos aquellos que lo reconocemos como nuestro Salvador. Pablo explica que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado y con eso nuestros pecados han sido limpiados. Esto está en 1 Corintios 5, 7. Los cristianos recordamos el gran poder de Dios que nos liberó de la esclavitud del pecado, de la misma manera que había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y celebramos a Jesús que nos libra y que nos da la vida eterna a través de su sangre. No debemos tener miedo a la muerte eterna, porque la muerte eterna no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Y el texto que leímos en Lucas dice que a medida que avanzaba Jesús, la gente tendía sus mantos sobre el camino, y al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a gritar y a alabar por tantos milagros que habían visto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En Jesús se está haciendo realidad las profecías del libertador. La gente en su tiempo no lo entiende con una dimensión espiritual. Ellos creen que es un libertador que les va a quitar la mano que tenían el yugo, que les va a quitar el yugo bajo el que vivían debajo de los romanos. Y por eso lo están alabando y por eso lo están celebrando, por los milagros que vieron. Jesús entra triunfante a la ciudad, pero todavía le falta librar la batalla final, morir para vencer la muerte. Y lo va a hacer y va a triunfar. Jesús va a entregar su vida en el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, para darnos vida a todos los que somos redimidos por su sangre. Por eso nosotros también debemos celebrar la Pascua del Rey Victorioso, nuestro Cordero Pascual. Y Jesús hace varias promesas. Jesús ha vencido la muerte eterna de forma definitiva. Jesús es el Rey y con su autoridad de Rey tiene la autoridad para prometer y para cumplir lo que promete. Y debemos entender que sus promesas en el marco de que ya venció a la muerte, pero todavía no llegamos a la vida eterna, todavía no llega esta culminación que estamos esperando. Aún en este tiempo en el que vivimos en la tierra, vamos a seguir pasando por desiertos. Y dice la Biblia que Él está dando más tiempo para que más personas alcancen a conocer que Jesús es el Salvador. Entonces tenemos una tarea que hacer, tenemos que compartir y tenemos que luchar mientras estemos en esta vida. Y Él nos promete, voy a tomar dos de sus promesas, reinar con Él. Jesús nos invita para que reinemos con Él cuando el tiempo se consume. El libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, Jesús habla directamente con Juan y le hace estas promesas para quienes salgan vencedores. Siempre va a ser para quienes salgan vencedores. Dice, les daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2. Le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo sabe el que lo recibe. 3. Le daré autoridad sobre las naciones. También le daré la estrella de la mañana. 4. Lo haré columna del templo de Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Finalmente dice, le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono. Todas estas citas en el Apocalipsis, pueden ver las referencias en sus hojas de trabajo. Obviamente nuestro deseo debe ser estar con nuestro Salvador, pasar la eternidad con Él. Pero cuando escuchamos estas promesas, si lo que nos motiva es la idea de la autoridad, porque vamos a reinar con Él y tener autoridad sobre otras personas, entonces déjenme decirles que no es Dios nuestro Dios, sino la autoridad que Dios nos da se está volviendo nuestro Dios, un Dios con D minúscula. Tenemos el deseo de poder. Si lo que nos motiva son las calles de oro y todas las joyas que se encuentran en el cielo, nuestro Dios, otra vez con D minúscula, es la avaricia. Si lo que nos mueve es poder evitar el dolor y la muerte y la enfermedad, nuestro Dios es el bienestar. Lo anterior, todas estas cosas equivalen a idolatría. Y esto es un impedimento para que verdaderamente oremos y alabemos a Dios, que Él sea la única cosa que desea nuestro corazón. Nuestra motivación y nuestra motivación debe ser el amor y la lealtad que tenemos a Dios. Es tiempo de evaluar qué nos motiva para querer ir al cielo. ¿Es el poder? ¿Son todos los tesoros que hay allá? ¿Es en la falta de dolor o es nuestro Señor y Salvador con quien queremos pasar nuestra vida eterna? Porque solamente si esta es nuestra motivación, podemos hacernos de las promesas que Dios, a través de Jesucristo, hace para cada uno de nosotros. Y cuando Jesús hace estas promesas, todas vienen acompañadas de una condición: el que salga vencedor. Esto implica que hay quienes no salen vencedores y no reciben la promesa, pero el que salga vencedor. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? El que vence es quien lucha. Tenemos de alguna manera que enfrentar luchas y dificultades. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue al desierto, un lugar de prueba y aprendizaje, y tuvieron miedo. Y mientras estemos en este mundo caído, seguiremos enfrentando problemas, dificultades, luchas y dolores con cierta frecuencia en nuestra vida. También vamos a disfrutar de las cosas, de las grandes bendiciones de Dios, familias, cumpleaños, comida. Pero todo esto va a estar opacado por momentos de dolor, a veces largos, a veces cortos. El pueblo de Dios tuvo miedo. Porque tenían enfrente el Mar Rojo y no podían avanzar, y detrás de ellos venía el ejército de Egipto y los iba a matar. Estaban entre la espada y la pared, literalmente, entre la espada y el agua, entre la espada y el mar. Y entonces es cuando le reclaman con temor a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos sacaste a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, no nos molestes, preferimos servir a los egipcios que morir en el desierto. Es una escena terrible en la que la gente no tiene valor, no muestra valor y prefiere la esclavitud a la libertad. Y déjenme decirles que nosotros no somos muy distintos a ellos. Algunos obstáculos también nos infunden temor, y muy grande temor. Puede que sea el COVID-19, que ahora estamos todos refugiados en casa. La situación económica, la inseguridad social, la falta de relaciones personales, no tenemos amigos, no, nuestra familia está lejana. Nuestras incapacidades, nuestras limitaciones. Muchas cosas pueden atemorizarnos, la competencia. Pero la respuesta que dio Moisés fue una gran respuesta y fue una respuesta llena de fe. No tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de todos ustedes. A esos egipcios que hoy ven, a esos temores que hoy tienes, jamás volverás a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por todos ustedes. Moisés está hablando de la presencia de Dios entre su pueblo. Él los va a acompañar todo el tiempo y en cualquier circunstancia. Los ojos físicos, los ojos de las personas no pueden ver a Dios, pero Él está dentro de, está en medio de ellos y pronto van a ser testigos de lo que Él está haciendo allí. John Piper es un bautista reformado, dice lo siguiente: Dios está haciendo 10.000 cosas alrededor de ti y probablemente solamente te vas a dar cuenta de dos o tres. Y la verdad es cierto, las formas en las que Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, no podemos darnos cuenta de todas las cosas tan maravillosas. En el Nuevo Testamento encontramos una afirmación similar a la que habíamos escuchado de Moisés y que está un poco más completa, con menos palabras, pero más completa. Pablo escribe que cuando está hablando de sus limitaciones, Dios le dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios está con nosotros y nos trata con gracia. Él es el rey victorioso, Él es el dueño de todo lo que existe. Así que, no podemos ofrecerle nada a cambio de que nos dé la gracia, de que nos proteja. Él es dueño de todo. ¿Qué le podemos dar si Él posee todo? Nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Él, dice el profeta Isaías. Pero el Rey misericordioso, nuestro Dios, nos dice: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. No tengas miedo. Sigue adelante. Está quieto. Mi gracia es suficiente. Nuestras fallas, su gracia es suficiente. Nuestros defectos, su gracia es suficiente. Nuestras limitaciones, su gracia es suficiente. Lo que nos causa temor, su gracia es suficiente. Nuestros pecados, por más terribles que sean, su gracia es suficiente. Esta es la libertad que Jesús viene a ofrecer. La libertad de la muerte, libertad para vida eterna. Es un regalo que no merecemos, pero el sacrificio de Jesús es suficiente. Es suficiente para pagar todo. Su gracia nos acompaña y no hay motivos para que nosotros sintamos temor. Su gracia nos restaura. Y con esto llegamos a la conclusión. ¿Cómo no vamos a dar gloria a nuestro rey como los judíos, que sus discípulos cuando lo vieron entrar a Jerusalén? ¿Cómo no amarlo con todo nuestro corazón? Su encarnación, su sacrificio y su resurrección nos deben llevar a reconocerlo como nuestro Rey y a alabarlo por su gran amor, porque nos libra de la esclavitud del pecado, nos acompaña a través del desierto y por su gracia somos llevados hasta su trono. Unamos nuestras voces a las de todos aquellos que a través de la historia que reconocen al Rey, que reconocen a Jesús. Y digamos, como dice en Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Unamos nuestras voces y repitamos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos un Rey victorioso. Y gracias porque con su victoria nosotros podemos recibir todas las promesas por gracia y por amor que tú nos tienes. Señor, ayúdanos a devolverte este amor. Quita de nosotros el miedo, Señor, de cualquiera que sean nuestras circunstancias. No debemos temer a la muerte física ni a la muerte eterna, porque tenemos vida eterna en ti, Señor. Gracias, Padre, porque has vencido a la muerte y nos ofreces la vida en el nombre de Jesús, Señor, en la sangre de Jesús. Gracias, Jesús, por entregar tu vida por cada uno de nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos das esta certeza en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.